¿Cómo están, queridos oyentes? Este es un nuevo encuentro con el programa Leyendo Oyendo, aquí por la 100.3, la FM comunitaria de Punta del Indio. Mi nombre es Marcelo Babreñuc y también pues, nos pueden escuchar a través de la web en www.fmpuntadelindio.com.ar y también hay otra posibilidad que en el momento que ustedes prefieran acceden a la página de internet archive.org. Ahí en el buscador ponen el nombre de este programa o también de otro programa que también se encuentra allí, que es Cuestiones Internacionales, de nuestro amigo Telford, y pueden escuchar en el momento que ustedes quieren cualquiera de los dos programas. Muy bien, mi nombre es Marcelo Babreñuc y en el día de hoy tengo dos historias que se relacionan con el alimento y con la alimentación. En la primera parte vamos a leer de qué manera comiendo podemos ayudar en el cambio climático. Parece bastante interesante, ¿no es cierto? Bueno, por eso escogí para leerlo hoy. Y en la segunda parte vamos a leer un artículo en el cual nos habla la cebolla. ¿Qué les parece? Así que bueno, vamos a la primera lectura del día de hoy, que dice así: la dieta para salvar al planeta. Cómo comprar, cocinar y comer en medio de la crisis climática. ¿Los alimentos que consumo inciden de alguna manera en el cambio climático? Sí. El sistema alimentario global es responsable por una cuarta parte aproximadamente de los gases de efecto invernadero, que son causantes del incremento de la temperatura del planeta. Incluye la crianza, el cultivo y la cosecha de todas las plantas, animales y derivados que comemos. Carne de vaca, pollo y pescado, leche, lentejas, maíz y más, así como el procesamiento, empaquetado y transporte de comestibles a los mercados de todo el orbe. ¿Cómo contribuyen los alimentos al calentamiento? Son cuatro los principales frentes. Cuando se talan los bosques con el fin de hacer espacio para las granjas y el ganado, se liberan grandes cantidades de carbono a la atmósfera, lo que incrementa la temperatura mundial. Cuando las vacas, borregos y cabras digieren, eructan metano, un potente gas de efecto invernadero. El estiércol animal y los campos de arroz también son grandes fuentes de este. Por último, los combustibles fósiles se utilizan para poner en marcha la maquinaria agrícola, fabricar fertilizantes y transportar comida por todo el globo. Y todo esto genera contaminación. ¿Qué ingredientes causan un mayor impacto? Los cárnicos y los lácteos, en particular los de origen vacuno, son los de mayor impacto. Los bovinos representan cerca del 14,5% de los gases de efecto invernadero emitidos a nivel internacional cada año. Esa es casi la misma cantidad que producen todos los autos, camiones, aviones y barcos en circulación. Un estudio publicado en la revista Science en 2018 calculó el promedio de las emisiones de gases de efecto invernadero en relación con diferentes ingredientes. En general, la carne vacuna y de cordero tienen la mayor incidencia por gramo de proteína, mientras que los alimentos de origen vegetal, como los porotos, las legumbres, los granos y la soja, tienden a tener la menor. El cerdo, el pollo, los huevos y mariscos, como las almejas, los ostiones y las vieiras, están en un punto intermedio. ¿Hay alguna decisión alimentaria que pueda hacer que contribuya, que disminuya mi huella de carbono? Consumir menos carne roja y productos lácteos suele ser la acción más eficaz. Una serie de estudios ha llegado a la conclusión de que las personas que llevan una dieta a base de carne podrían reducir su huella relacionada con la alimentación en un tercio o más si se apegaran a una dieta vegetariana. Dejar de consumir productos lácteos reduciría aún más esa cifra. No obstante, si no quieres llegar tan lejos, basta con comer menos carnes y lácteos y consumir más vegetales para reducir la polución. Tenga en cuenta que el consumo alimentario solo es una pequeña fracción de la huella total de carbono de una persona. También hay que considerar el uso de la energía en el transporte y el hogar. ¿Soy solo una persona? ¿Realmente puedo hacer la diferencia por mi cuenta? Es cierto que un solo individuo apenas si puede hacer una pequeña mella en el problema del calentamiento global. Los alimentos no son ni siquiera el mayor componente de este problema. El grueso de la crisis se debe a la quema de combustibles fósiles, que se emplean en el transporte, la industria y la generación de energía eléctrica. No obstante, si todos modificaran sus dietas, el cambio podría ser considerable. A medida que la población mundial sigue creciendo, los agricultores y ganaderos tendrán que frenar sus emisiones y cultivar más alimentos en menos espacio a fin de reducir la deforestación. Los expertos han argumentado que sería una gran diferencia si los mayores consumidores de carne del mundo redujeran su ingesta, aunque sea de manera moderada. Esto ayudaría a liberar tierra para alimentar al resto de la gente. ¿Por qué el impacto climático de los cárnicos es tan grande? Cultivar para que los seres humanos se alimenten es más eficaz que hacerlo para que los ganados crezcan y después se conviertan en el sustento de las personas. Según un estudio realizado en el 2017 por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, se necesitan unos 3 kilos de granos en promedio a fin de obtener un kilo de carne. La carne vacuna tiene una huella climática grande por otra razón. Los estómagos de las vacas contienen bacterias que les ayudan a digerir la hierba y otros alimentos. Pero estos microorganismos despiden metano que es liberado por medio de eructos y flatulencias. ¿Qué hay del pollo? Varios estudios han encontrado que el impacto climático de las aves de corral es menor que el de otros animales. Hoy en día, los pollos se crían para ser eficientes a la hora de transformar el alimento en carne. Esto no significa que sean perfectos. Las actividades avícolas a escala industrial siguen contaminando el agua y han suscitado grandes inquietudes sobre el bienestar animal y el trato ético. Pero así y todo, el pollo produce muchas menos emisiones que la carne vacuna y la porcina. ¿Eso quiere decir que deberíamos sacar los cárnicos por completo? No forzosamente. Varios expertos han argumentado que un sistema alimentario sustentable puede y debe seguir incluyendo muchos animales. Al fin y al cabo, las vacas y otras especies a menudo pueden criarse en pastizales que de otra manera no serían adecuados para el cultivo. Además, se comen residuos de cultivos que, de lo contrario, se desperdiciarían. También producen estiércol que se puede utilizar como fertilizante. Eso no es todo. La ganadería es el medio de subsistencia de cerca de 1.3 millardos de personas en todo el mundo. En muchos países, la carne, los huevos y la leche suponen una fuente vital de nutrición cuando no hay buenas alternativas disponibles. Ahora bien, de acuerdo con un informe reciente publicado en la revista médica The Lancet, actualmente también hay millones de individuos en todo el planeta que comen mucha más carne de la requerida como parte de una dieta saludable. ¿Qué hay de la carne falsa? Los nuevos sustitutos de este ingrediente, elaborado con vegetales, almidones, aceites y proteínas sintetizadas, intentan imitar el sabor y la textura del original. Aunque el debate sobre si estos productos son más saludables aún está en marcha, puede ser que tengan una menor huella contaminante. Un estudio reciente calculó que una hamburguesa de Beyond Burger solo tenía una décima parte de la huella climática de una de res. ¿Hay alguna forma en que la carne sea amigable con el medio ambiente? Sí. Los avances en la cría de animales, la atención veterinaria, la calidad de los forrajes y los sistemas de pastoreo están ayudando a reducir el impacto climático de las actividades ganaderas. Algunos científicos incluso están tratando de averiguar cómo lograr que las vacas emitan menos metano al agregar algas marinas u otros complementos alimentarios a su dieta. Estos esfuerzos serán fundamentales para que la producción de carne tenga una base más sustentable. ¿Qué tipos de pescados y mariscos debo comer? Los pescados salvajes suelen tener una huella climática relativamente pequeña. Ya que la principal fuente de emisiones es el combustible que queman las embarcaciones pesqueras, un análisis reciente reveló que algunos de los pescados que no son de criaderos más populares, como las anchoas, sardinas, arenques, abadejo, bacalao y el eglefino, tienen en promedio una huella de carbono inferior a la del pollo o el cerdo. A su vez, los moluscos son muy buenas opciones verdes. Por otro lado, los camarones y las langostas silvestres pueden tener un mayor impacto, ya que al capturarlos a las embarcaciones pesqueras ocupan una mayor cantidad de combustible. Sin embargo, hay una salvedad para los frutos silvestres del mar. la mayoría de ellos están extrayendo al límite de la sustentabilidad, mientras que otros están sobreexplotando. Así que no hay mucha cabida para que todas las personas del mundo incrementen su consumo en este rubro. ¿Los pescados y mariscos cultivados son un buen plan a largo plazo? A veces, la piscicultura puede ser una opción amigable con el medio ambiente, sobre todo para los moluscos, pero no siempre. En países como Noruega, cuyas normas ambientales son estrictas, los peces cultivados pueden tener un impacto relativamente bajo. Pero en algunas partes del sudeste de Asia, los productores están arrasando manglares con objeto de abrir paso a criaderos de camarones, y esto provoca un gran aumento de emisiones. ¿Qué tanto incide en la leche y el queso en el cambio climático? Varios estudios han revelado que, por lo general, la leche tiene una menor huella de carbono que la carne y los huevos por cada kilo. Lo mismo se puede afirmar en el caso del yogur, el queso cottage y el queso crema. Sin embargo, muchos otros tipos de queso, como el cheddar u otros de presentación sólida, pueden menoscabar al medio ambiente mucho más que el pollo o el puerco, ya que por lo general se ocupan 5 kilos de leche para elaborar 500 gramos de queso. Si decide volverse vegetariano y empieza a comer queso en lugar de pollo, su huella de carbono posiblemente no se reducirá tanto como esperaría. ¿Qué leche de origen vegetal es la mejor opción? Las de almendra, avena y soja tienen una huella de efecto invernadero mejor que el de la vaca. Pero hay salvedades y consideraciones a tener en cuenta. Las almendras requieren mucha agua para crecer. La leche de soja suele tener un impacto bastante bajo, siempre y cuando se cultive en forma sustentable. Entonces, ¿está diciéndome que debería ser vegano? Si está interesado en intentarlo, una dieta con tales características tiene una huella de carbono más baja. No me gusta la comida vegana, ¿cómo podría alimentarme? Si le gusta la pasta con salsa de tomate, el hummus y las tostadas con palta, entonces sí le gustan algunos ingredientes de dicha dieta. Muchas personas piensan que una dieta vegana incluye sustitutos de carne como el tofu, pero eso no es cierto. Hay gran cantidad de proteínas en los porotos, cereales y frutos secos. No creo que pueda ser vegano. ¿Qué más puedo hacer para ayudar al planeta? Podría volverse vegetariano, es decir, nada de carne vacuna, aves ni pescado, aunque los lácteos y huevos están permitidos. Las reglas son sencillas y los restaurantes están acostumbrados a recibir a los vegetarianos. Incluir pescados y mariscos puede ser una pequeña indulgencia que facilite la incorporación de proteínas a su alimentación. Si desea conservar las carnes en su régimen, reduzca su consumo a una porción de carne de novillo a la semana. Reemplace el resto con pollo, cerdo, pescado, proteínas vegetales. ¿Los productos orgánicos son mejores que los cultivados de forma convencional? En la producción orgánica no se emplean fertilizantes ni pesticidas sintéticos. Pero eso no por fuerza significa que sea mejor desde el punto de vista ambiental. En algunos casos puede ser un poco peor. A menudo las granjas orgánicas requieren más terreno que las convencionales. El impacto climático de las granjas orgánicas puede variar de un lugar a otro. ¿Debo preocuparme por consumir productos locales y de temporada? En general, lo que como importa mucho más que su origen, ya que transportarlo solo representa el 6% de su huella de carbono total. Ahora bien, hay algunas cosas que vale la pena tener en cuenta. Por lo general, cualquier ingrediente vegetal que esté en temporada, sin importar si lo compra en el mercado local o en el supermercado, es una buena elección. Las cosas se complican cuando se trata de productos fuera de temporada. Algunas frutas y verduras perecederas que se transportan por avión pueden tener una huella de carbono elevada. Las manzanas, las naranjas y las bananas se suelen enviar por transporte marítimo, que es más eficiente en términos energéticos. Los vegetales de clima frío, como la zanahoria, las papas y las calabazas, pueden almacenarse después de la cosecha y duran todo el invierno. Sin embargo, en algunos casos puede haber una ventaja en los alimentos importados. Durante el invierno, por ejemplo, a veces resulta mejor comprar un tomate que se transportó en camión que una variedad local que se cultivó en un invernadero calentado con cantidades ingentes de energía. Muy bien, hasta aquí la lectura de este interesante artículo. Muchos tópicos para analizar y conversar. ¿Qué les pareció? ¿No es cierto?

accediendo a la página de internet archive.org, pueden escuchar el programa o programas de semanas anteriores en el momento que ustedes deseen. Muy bien, vamos a la lectura del segundo artículo. Vamos a escuchar algo que nos quiere contar la cebolla. ¿Qué les parece? Dice: soy la cebolla, deliciosa a cada lágrima. En el año de 1955, un granjero llamado Vince Kosuga tuvo la malvada idea de monopolizar el mercado a través de mí, una cebolla común. Así que se propuso comprar todas las cebollas del país, guardándome por millones de kilos en enormes contenedores acanalados que construyó tanto en su granja de Nueva York como en otras partes del país. También compró todas las cebollas que aún estaban sembradas en la tierra. En forma de operaciones a término, futuros, de la voz inglesa Futures, y como habrá adivinado, Kosuga se aprovechó del monopolio que había creado, elevando los precios en el mercado, para luego abarrotarlo con los montones, para ese momento putrefactas, de cebolla que tenía almacenadas, al tiempo que apostaba una y otra vez que el precio caería en el mercado de materias primas. Para cuando amasó su fortuna, una bolsa de cerca de 23 kilos de mí costaba menos incluso que el costal que me contenía. El suceso conocido como el gran monopolio de la cebolla fue una época devastadora para los estadounidenses, que gustaban de comer cebolla, y para quienes se dedicaban a sembrarme. Acto seguido, el Congreso aprobó la Ley de Futuros de Cebolla, por lo que hasta el día de hoy soy la única cosecha sobre la cual es ilegal comprar futuros. Estando ahí en su alacena o en la sección de frutas y verduras, parezco inocente de todos los cargos. Sea de color amarillo, morado o blanco, que tenga sabor dulce como las cebollas Walla Walla o la Vidalia, soy un simple bulbo que crece por debajo de la tierra, con mis tallos y raíces en cada extremo, pero no tengo un olor tan apestoso como para causar que se inscribieran duras leyes en mi contra. No obstante, cuando me corta, las pruebas forenses revelan la verdad. Soy de las familias de las Allium, el género botánico en el que también se encuentran el ajo, el puerro y los cebollines. Todos nosotros fuimos creados para defendernos a través de olorosos jugos que hacen que los ojos se les llenen de lágrimas. Cuando mis células son aplastadas o cortadas, se activa una enzima conocida como alinasa y otra llamada factor de síntesis lacrimatoria, a través de una molécula que se conoce como 5-propanotial S-óxido. Todo lo anterior traducido al español significa simplemente que sé defenderme. Entre más me cortan, más de esas sustancias produzco. Y si me cortan de manera fina, casi como puré, soy más potente que estando en rebanadas gruesas. Los cortes en forma de aro tienen un olor más punzante que aquellos cortes que van desde el tallo hasta la raíz, ya que al cortar el porro de polo a polo, se daña una menor cantidad de mis células. Hasta el cuchillo que elija hará una diferencia, ya que una cuchilla sin filo aplasta mucho más de mis células que una afilada, lo que significa más lágrimas sobre la tabla para picar. Esa tendencia mía a luchar es lo que hace que los seres humanos me teman, y también a mi amigo el ajo. Dentro de la tradición turca se dice que cuando Dios expulsó a Satanás del cielo, ese puso un pie en el suelo y ahí brotó un ajo, mientras que donde posó el otro salieron cebollas. No obstante, para ustedes, los humanos modernos, debido a su ansiedad por los sabores picantes y su disposición para llorar en aras de conseguirlos, casi en todas las cocinas del mundo me han dado un nuevo propósito, convirtiéndome de un ave de mal agüero o un vegetal aromático básico de la gastronomía. Actualmente juego uno de los papeles más importantes en los caldos, sopas, guisos, estofados y salsas que se preparan por doquier. En Francia son un elemento valioso, junto con la zanahoria y el apio, del siempre presente Mirepoix. También soy un miembro de la Sagrada Trinidad en la cocina cajún y criolla, mezclada con el apio y el pimiento verde. Y a menudo soy molida en forma de chalot en las salsas de chili tailandesas. En Italia me saltean para agregarme al sofrito que le da esa intensidad a todo, desde las albóndigas hasta la salsa boloñesa. En España y en muchas partes de Latinoamérica hacen algo similar, pero se escribe sofrito. La lista de mis usos en la cocina es interminable. Sopa francesa de cebolla, cebollas rellenas, tartas de cebolla caramelizada y más. Hoy en día, para usted solo parece haber una regla respecto a mí. Comerme a menudo y en cualquier forma posible, en vinagre o cocida en sopas y salsas, desecada y pulverizada, cruda en los bagels y sándwiches y en todo tipo de ensaladas. Si le encanta la cebolla cruda pero no quiere que tenga un sabor tan intenso, remoje mis rebanadas o mis trocitos picados en agua fría. Enjuágueme durante algunos segundos al chorro de agua, del agua caliente, o métame en vinagre para hacer un encurtido rápido de unos 15 a 30 minutos. Y claro, si me cocina, me ablanda, haciendo que cada vez me ponga más y más suave y dulce, mientras mis azúcares naturales se caramelizan y se lleva a cabo una reacción llamada Maillard. Me pongo color café tostado. Disfruta mi asada, salteada, sofrita lentamente, caramelizada y horneada. O hazme completita, con todo y piel directamente en las brasas al rojo vivo. Por cierto, obtengo esa capa estirol gruesa y parecida al papel cuando estoy curada, que básicamente significa que me he deshidratado. Como puede ver, no hay barreras para mí en el ámbito culinario. Además, soy rica en vitamina C y antioxidantes, en especial un antiinflamatorio conocido como la quercetina. En cuanto a cómo evitar que se le irriten los ojos conmigo, existen trucos que funcionan y otros que no. Por ejemplo, enfriar las cebollas parece reducir las reacciones enzimáticas, al igual que no cortar tan cerca de las raíces, que es en donde hay mayores concentraciones de dichas enzimas, que en los extremos de los tallos. También puedes simplemente superarlo. Todo es parte de mi picante, controversial y totalmente encantadora envoltura. Muy bien, hasta ahí la lectura de esta cebolla que nos ha contado algunas de sus características. ¿Qué les pareció? Muy bien, estamos terminando el programa del día de hoy, el programa número 194. Nos estamos acercando al programa número 200, que por supuesto lo vamos a festejar, porque no nos vamos a tomar vacaciones, vamos a seguir transmitiendo este programa durante todo el verano. Así que vamos a terminar, como siempre, escuchando música clásica. Ahora vamos a escuchar una versión sinfónica de una canción de Wham, que es un conjunto en el cual estaba George Michael, que se llama Última Navidad. Así que de esa manera nos despedimos del día de hoy, deseándoles una feliz Navidad. Así que vamos a escuchar entonces esta versión sinfónica. Ahí va.